Página 11. Actividad 9. Escucha las instrucciones y actúa. 1. Habla con tu compañero. 2. Lee la actividad 8. 3. Escucha a tu compañero. 4. Mira la página 8. 5. Escribe tu nombre.